Y esto pasa en la noche. Pensé que era mi hermano, pero los códigos no se manchan. Llegamos los dos juntos buscando diversión. Prendimos la barra perdiendo la razón. Te dije hermano, te di mi lealtad, pero vos la vendiste por pura maldad. Te vi con la que era mi chica, mi luz. Me clavaste un puñal, me hiciste la cruz. Se rompió la amistad, se terminó la unión. Me pagaste con hielo, me pagaste con traición. Los códigos de barrio los tiraste al piso. Entraste al infierno sin pedir permiso. Amigo de cartón, falso y traidor. Te quedaste con ella, me hiciste un favor. Te miro a la cara, te haces el distraído, bailando con ella en el medio del lío. Pensé que eras de fierro, pensé que eras de ley, pero sos un bufón que se cree el rey. Quédate con todo, no quiero saber más. La vida